ella. Pensé que ella siempre será la primera y la última, y es que simplemente eres como el aire. Luz de luna tras su piel. Baby, debe ser un ángel. Nunca vi ni antes algo igual. Esa forma de amar, niña, no es normal. Traté de respirar y recuperarme. Quise regresar al mundo terrenal, pero su ser tiraba de mí y su gravedad me hacía repetir. Nunca pude imaginar tanta sensibilidad. Sobran las palabras entre tú y yo, solo claridad. Y la luz hizo mi interior, y subí como sube el sol hasta el techo de mi habitación. Y mis ojos pronto algo despertó. Comprendí que era tarde ya. Pensé que ella siempre será la primera y la última, y es que simplemente eres como el aire. Oh, bueno. ¡Esto mate! AM. Quédate aquí a mi lado, que no nos salga el sol. Ya estoy desesperado, en mi piel están en combustión. Arden ya tus caricias, ya no puedo esperar. De mí solo cenizas quedarán, niña, si tú te vas. Leave me now, me voy a evaporar. Leave me now, de ganas morirás. Love me now. No te arrepentirás. If you love me now, cause with me. All the girls say la la la la la la la la la la la la. Every time you get lonely, then just give me a call. All the girls say la la la la la la la la la la la la. Suena la sirena. Yo ya no puedo más. El fuego por mis venas. Tu boca y yo se tienen que encontrar. Why don't we stay together? Baby, you are so hot. Recordarás forever que tú y yo habíamos de amor. Leave me now. Me voy a evaporar. Leave me now. Ganas morirá. If you love me now. La la la la la la la la la la la la. Every time you get lonely, then just give me a call. All the girls say la la la la la la la la la la la la. Come on. Jersey, hello. Venimos de todo corazón, nada que hacer de primero y a traer esta canción. Sí, venimos de todo corazón. acabó. Un aplauso para Maluma. Él estuvo antes en combate. Ya de la familia de combate. ¿Cómo está Maluma? Qué gusto verte una vez más acá en combate. Feliz otra vez, muchas gracias a toda la gente del Perú que sigue mi música con la temperatura, la curiosidad que es mi nuevo sencillo. Y saludito bien especial para todos ustedes, gracias. Maluma, queremos escucharte, así que con ustedes, Maluma. Este viernes en el Tumbado de Miraflores. No se lo pueden perder. Entras en Telemundo de Multimetro. Igual que suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura. Vencidura, para que suba la temperatura. Estoy provocando para que suba. Igual que suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura. Vencidura, para que suba la temperatura. Maluma a la casa, combate en la casa, dice. La temperatura. Igual que suba y pégate a mi cuerpo, que con tu cintura se ajusta. Calla si no me haga, y ese pelo lacio, ese tomecito, si me tiene volando. Será latina o de Canadá, será boricua o de Panamá, venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Y juro que esta noche te estoy velando, Erika, me estás a amanecer junto a ti. Y ese pelo lacio y ese tomecito, yo juro que esta noche te estoy velando, Erika, me estás a amanecer junto a ti. Oye, ¿cómo dice? Cántalo conmigo. ¿Cómo? La estoy calentando, la estoy provocando y pa' que suba. Pa' que suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura. Vencidura, pa' que suba la temperatura. La estoy calentando, si la estoy provocando y pa' que suba. Jamás pensé en enamorarme así de ti, ilusionarme y tenerte aquí. Que fueran tus ojos estrellitas que alumbren para mí. Y yo soñé con darte besos por la calle así, con que algún día fueras para mí. Y ahora que te tengo, no pienso dejarte ir. Contigo me voy de party, vacilando por la calle. Contigo no pienso en el día, en los detalles. Contigo todo es sol, playa y arena. Tú eres tan perfecta para mí. Contigo me voy de party, vacilando por la calle. Contigo no pienso en el día, en los detalles. Contigo todo sol, playa y arena. Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza. Dice oh, oh, oh, oh, oh. Que sea mañana para vernos. Paso por ti como siempre y en la tarde. Y te dedico esta canción para enamorarte. Pa' que te quedes aquí. Contigo me voy de party, vacilando por la calle. Contigo no pienso en el día, en los detalles. Contigo todo es sol, playa y arena. Tú eres tan perfecta para mí. Contigo me voy de party, vacilando por la calle. Contigo no pienso en el día, en los detalles. Contigo todo es sol, playa y arena. Playa y arena. Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza. Dice oh, oh, oh, oh, oh. Separe de ti. Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza. Pancho Rodríguez y la Pantera se agarra. ¡Eso! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, combate, equipo! ¡Vamos, combate! ¡Ajá! ¡Sube, sube, sube! ¡Dale, Mario! Mírame, acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa. Cuéntame, seguro que tú piensas que soy un sonado y nada me interesa. Pero si supieras cuál es mi intención, llámame cuando quieras algo de calor. Nena, no me hagas pedir por favor, y escápate, escápate conmigo. A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Si me has visto por la noche, yo no fui, yo no fui. Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui. Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui. Si tú sabes que te quiero solo a ti, solo a ti. Grite mi lama de mi cosa, pero mami no lo crea. Dame la oportunidad de hablarte, no me pongas perro. Aunque mañana salgamos todos los noticieros, a lo mejor la nena me quiere soltero. Entiende por favor, pero esa es la vida que llevo. Dime la hora que sea y estoy para explicarte que solo somos tú y yo y lo demás no va a gustarte. Es que te quiero, pero si sigues con lo mismo, prefiero estar soltero. Sí, chula, y ni entres en la duda que después de ti no veo a ninguna. Yo no fui, fue Tete, pégale, pégale que ya fue. No era nada en lo que diga ni apaga la TV. Yo no fui, entiéndelo, aquí está la aclaración. Así que olvídate de todo y que empiece el vacío. Mírame, acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa. Cuéntame, seguro que tú piensas que soy un soldado y nada me interesa. Pero si supera cuál es mi intención, llámame cuando quieras algo de calor. Nena, no me hagas pedir por favor, y escápate, escápate conmigo. ¡Arriba, arriba, verde! ¡Eso! Si me has visto por la ¡Junto! Noche, yo no fui, yo no fui. Si te dicen dale, dale, que con yo no fui, yo salí, yo no fui. Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui. Si tú sabes que te quiero, es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti, buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer, no. Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel, no. Me dejaste mareando, solo y triste mujer. Eso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que el amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Bailando reggaetón, ton, ton, y

hablado muchas cosas de mí, pero tú no creas nada, baby. No creas nada. Oh, oh, oh. Pase lo que pase, no te voy a fallar. Nunca, bebé, te voy a engañar. Y si algo te dicen de mí, y yo buscándome lo mío y tú buscándome pelea. Te diré una cosa, la cosa se puso fea. Me cansé de estar tranquilo solo para que tú veas que por ti haría lo que sea. Me escapo de mi casa para rumbear hasta mañana, para que así tú la queja me la sacas con más ganas. Quiero pelea, venímelo ahora pa' meternos uno round a los Rocky Balboa. Si la visto por la noche, yo no fui, yo no fui. Si te dicen que con ella yo salí, claro, porque la verdad es que te quiero, pero si sigues con lo mismo prefiero estar soltero. Sí, chula, y ni entres en la duda que después de ti no veo a ninguna. Y yo no fui, fue Tete, pégale, pégale que ya fue. No creas nada de lo que digan y apaga la TV. Yo soy mismo, mi amor, no me lo llaman la Dios. Mírame, acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa. Cuéntame, seguro que tú piensas que soy un sobrado y nada me interesa. Pero si supiera cuál es mi intención, llámame cuando quieras algo de calor. Nena, no me haga pedir por favor, y escápate, escápate conmigo. Sepa que Mario no está solo. Aquí queda comprobado que nosotros hablamos con música. Nosotros somos Millennial Records, Edda Producer, Mario Hart, Mia Monk, Jamal and George. ¡Calé! ¡Un fuerte aplauso! ¡Maluma! ¡Ya fue! Casual pero sexo, así te deseo. Y esa fragancia que tú tienes, yo no creo. Quisiera fueras mi Julieta, para probar esos labios también y recorrer el mundo. Oye, ¿cómo? Trato de conquistarla pero no me alcanza. Santo, y no puedo evitar las ganas de tocar tu cuerpo. Juro que ya no me aguanto. No respondo si algún día me da por robarte tu el aliento. Sueño de noche y día que tú eres solo mía. Ellos cuando yo daría porque fueras tú. Pero mira lo perfecta que es la vida, pues ahora te tengo frente y nunca más. Sueño de noche y día que tú eres solo mía. Ellos cuando yo daría porque fueras tú. Pero mira lo perfecta que es la vida, pues ahora te tengo frente y nunca más. Cause I'm addicted to you, baby. Cause I'm addicted to you, baby. Cause I'm addicted to you, baby. Cause I'm addicted to you, baby. Yeah, yeah. Combate, pretty boy, baby. Maluma la casa. ¿Cómo? Maluma. Hoy te pusiste más linda por lo que veo. Algo casual pero sexy si te deseo. Esa fragancia que tú tienes no lo creo. Quisiera fueras mi Julieta, yo te... Para probar esos labios también.